Mira a Soledad en vivo por Flow. Prepárate para vivir un show íntimo lleno de emociones. No te la podés perder. Este 12 de octubre, mírala desde donde estés, solo por Flow. Invita Samsung, produce DF Entertainment.